Bienvenidos, es un gusto tenerles con nosotros una vez más en este programa para seguir creciendo en la palabra de Dios mediante el repaso de la lección, que en este caso corresponde a la lección número 7, el pacto en el Sinaí. Bienvenidos, y saben que la historia del Sinaí y lo que vamos a estudiar durante esta semana lo podemos comparar con una relación de cortejo de parte de Dios con su pueblo. Y dentro de ese cortejo vamos a ver cómo el amor de Dios se extiende aún para nosotros y va a arrojar lecciones muy importantes para que nosotros podamos, al analizarlas, tomar la decisión de responder o corresponder ese amor y disfrutar en plenitud del maravilloso plan de salvación que ha sido trazado y comprado con precio altísimo, la sangre de Cristo Jesús. Bienvenidos. Durante este periodo de estudio nos van a estar acompañando un hermano conocido y querido de nuestra asociación, Félix, mejor conocido como Tito. Hermano Félix Cortés va a estar con nosotros y es un privilegio gozar de la presencia de él con nosotros. Dios seguramente le va a utilizar, y el pastor Job Alcázar, departamental de nuestra asociación, y también conscientes, confiados en que Dios nos va a acompañar. Quiero compartir con ustedes el bosquejo de lo que será este repaso de la lección. Tres puntos: el primero, cortejo divino; segundo punto, propuesta de amor; y vamos a cerrar con el tercero, compromiso de amor. Pero antes de adentrarnos en este maravilloso repaso de lección, es necesario pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien ilumine, quien dirige los comentarios aquí, pero también las percepciones allí en casa. Así que les voy a invitar para que juntos inclinemos el rostro y hagamos una oración. Eterno Padre, gracias porque en tu amor te inclinas a nosotros indignos para salvarnos. Gracias porque dejas suficientes ilustraciones para que haya claridad en nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo para despertar nuestro amor por ti, Señor. Permite que ese milagro, que esa realidad suceda en cada una de nuestras vidas y en esta mesa de diálogo, al platicar, repasar, leer elementos con respecto a este pacto en el Sinaí, podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias porque nos oyes, y estoy convencido de que lo vas a hacer, no porque seamos dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos. En un segundito regresamos para iniciar con nuestro repaso de la lección. Bien, ya estamos listos para iniciar, hemos orado y bueno, pues como les mencionaba, en nuestra mesa de diálogo, dos invitados especiales, Félix Cortés, el hermano Tito de la iglesia en Narvarte, y el pastor Job Alcázar. Y bueno, quiero empezar invitándole a usted allí en casa que hable de las Sagradas Escrituras en el Salmo 103. Y allí del Salmo 103, el versículo 13 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es más, sigue mencionando de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión. Y en el versículo 17 dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces pone un panorama adecuado para entender que realmente nunca han existido dispensaciones distintas, es decir, una dispensación de la ley y que ahora estemos bajo la gracia, sino que desde el mismo inicio del plan de salvación, del pacto de Dios con el ser humano, y a través del estudio de este pacto en el Sinaí, nos vamos a dar cuenta que es siempre la gracia de Dios, porque Él es inmanente, nunca cambia. Y entonces, Tito, pues llegamos a este punto de la lección para iniciar, donde vemos el cortejo divino. Así hemos decidido llamarle, porque Dios utiliza formas, técnicas, figuras con ese propósito particular. Y pues me gustaría que nos introdujeras en esa parte. ¿Qué figuras usa Dios? ¿Cuál es el propósito de esas figuras? ¿Y por qué son tan relevantes para el corazón del israelita? Gracias, pastor. Es interesante cómo Dios frecuentemente en la Biblia utiliza formas de manifestar su amor, ¿no? Desde los nombres que utiliza para mostrarse como Elohim, como Jehová Jiré, Jehová Nisi, ¿no? Nombres que utiliza para decirle: yo estoy aquí contigo, ¿no? Por muchas formas, por muchas causas, muchas razones distintas, pareciera como que la tradición nos lleva a pensar a un Dios que está en el cielo, sentado en su trono, observándonos para ver en qué momento nos equivocamos para castigarnos, ¿no? Y entonces, como que si Dios disfrutara colocarnos en el escenario, enfrentados contra el pecado, que es más fuerte con nosotros, y simplemente como un niño observa a las hormigas, viendo en qué momento se equivocan, para poder entonces regañarlas y castigarles y ponerles castigos más severos de los que podremos nosotros soportar. Pero la Biblia no muestra esto. La Biblia constante muestra figuras donde Dios se manifiesta un amor tan grande por nosotros que no lo podemos tener de otra manera más que de estas formas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo que leyó, el versículo Salmo 103, gracias, lo muestra como un águila que cuida a sus polluelos, a sus aguiluchos, un águila protectora que va guiando a su pueblo, que lo va cuidando, que lo saca con mano fuerte de Egipto a través de manifestaciones de poder impresionantes, diciendo: yo soy tu Dios, ¿no? Yo soy tu hermano mayor, yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege. Si ellos no te quieren dejar, yo me encargo de quitar, sacarte a Israel y liberarte, porque yo soy el que te ama, ¿no? Y en esa figura Dios está cuidando, Dios está cortejando a Israel nuevamente, reconquistándolo para que entonces nuevamente sea su pueblo. En Deuteronomio 33:26, por ejemplo, cuando Moisés está a punto de morir, le dice a Israel: no hay nadie como tu Dios, le dice, quien cabalga sobre los cielos por tu rescate, sobre las nubes con su grandeza. Entonces vemos a un Dios que como si se desboca, ¿no?, para poder rescatar a su pueblo. También otra figura importante que Dios hizo fue el santuario. Dios pone el santuario en medio de Israel para decirle: yo estoy aquí contigo. Te sentiste solo, te sentiste abandonado, no te preocupes. Ahora yo voy a vivir contigo, yo voy a poner mi casa en tu casa. Y tu casa y mi casa van a ser la misma. Y a mí me gusta mucho ver también cómo es que Dios, cuando llega, cuando se presenta, cuando el ángel presenta a Jesús, le dice: Emmanuel, ¿no? Es el santuario contigo, Dios contigo, ¿no? Entonces, las figuras constantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento constantemente están diciendo: Dios cercano, Dios presente. Cuando se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el que soy, no soy el que fui, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que estoy en tu presente, no soy en tu, no solamente construyo tu futuro, pero no me vas a ver allá. No estoy preocupado por tu pasado, porque tu pasado es de pecado, es de esclavitud, es de una situación que tal vez no nos gusta verlo. Yo soy el que trabajo hoy contigo porque quiero que tengas un mejor futuro, ¿no? Pero trabajo en el presente, no estoy preocupado por tu pasado. Entonces, las figuras constantes de Dios para su pueblo son figuras de un amor injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada para merecerlo. Pero Dios, que no ejerce justicia en ese sentido, sino que manifiesta misericordia grande, viene por nosotros para decirnos: yo estoy aquí a tu lado. Y el mismo mensaje que le da Israel es el mismo mensaje que nos da a nosotros: yo estoy contigo siempre. ¿Qué necesitas para poder salir y construir un mejor futuro para tu vida? Gracias, gracias, Tito. Fíjate que menciona ilustraciones muy bonitas, pero esas ilustraciones van acompañadas de acciones que corresponden a esas ilustraciones, es decir, los saca, los libera. Y al medio de la liberación, que es tangible, palpable para ellos, les está recordando que los ama y presenta ilustraciones que para ellos son conocidas, entienden. Y me viene a la mente a mí, hablando de ese cortejo divino, los lenguajes del amor, este librito que hace muchos años atrás salió y que muchos hemos leído, con respecto a hablar, el decirle le amo a la pareja, pero en el lenguaje en que ella lo entienda, es lo que Dios prácticamente está haciendo con los israelitas, Pastor Job. Definitivamente, recordemos que el pueblo de Israel tenía 400 años de esclavitud. Definitivamente, en esos 400 años seguramente había una relación dañada. Yo no sé cómo podría haber pensado el pueblo de Israel respecto a Dios, ¿no? ¿Qué estaría pensando de Dios? Estamos aquí esclavos. ¿Y qué podrían pensar de Dios? Y la tendencia humana es lamentablemente actuar y pensar así. Y en realidad lo que estaba pasando es que Dios estaba dando lecciones también ahí, como ya se ha comentado. Pero definitivamente lo que Dios hace es impactante, porque Dios acerca al hombre. Y la lectura bíblica de Éxodo 19:4, que nos pone en el contexto de lo que estamos hablando, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. sea, es impactante. Y la ilustración que utiliza, ¿no? Del águila. La lección menciona, y el versículo de Deuteronomio que ya se ha mencionado, habla precisamente de eso, ¿no? Que el águila arroja a su polluelo, ¿verdad? Para que vuele. Y si ve que no puede volar, va otra vez a tomarlo, ¿verdad? A rescatarlo y otra vez a protegerlo. Y eso creo que ilustra claramente lo que Dios hace por nosotros y lo que hizo con el pueblo de Israel en su momento. En el medio de la esclavitud, Dios hace esa función de acercarse al humano sin merecerlo y ser paciente con el ser humano, porque definitivamente si no fuera así, estaríamos consumidos, estaríamos destruidos, ¿no? Claro. En ese contexto. Claro. Y yo creo que Dios muestra su gracia con estas referencias para manifestar que Él está dispuesto nuevamente, a pesar de la falla de Israel, a liberarlo. A pesar de la falla de Israel, Dios está permaneciendo cerca del humano, de la humanidad, en este caso de Israel. Y otra ilustración que encontramos ahí es el Deuteronomio 1.31, ¿no? Que dice, como el padre toma de la mano a su hijo para guiarlo y proteger en el camino. Así que cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos oriente, nos ubique, nos conduzca, obviamente hoy en día por la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Nos proteja para alcanzar madurez, para alcanzar cercanía a Él. Y encontramos que ustedes y yo, pues, seguimos siendo igual de frágiles y que requerimos que Dios intervenga en nuestra vida. Ojalá, vamos a ver más adelante, que nuestra respuesta sea también positiva a este cortejo que Dios nos está otra vez proponiendo y que le hace a pro de Israel también. Así que definitivamente es impactante cómo Dios se acerca al humano en un contexto de esclavitud para ayudarlo, para redimirlo, para guiarlo y para protegerlo. Claro, y en las figuras que él utiliza, el papá, el águila, en esas figuras que Dios utiliza, muestra que lo importante de esta relación, de este cortejo, es una cuestión personal. Es decir, muchos pensamos que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a Canaán, pero Éxodo 19:4 dice, los he traído a mí. Es decir, él tiene como objetivo presentar que su propósito es una relación aquí, presente, ahora, que nos va a catapultar para muchas cosas en el futuro, pero depende todo eso de una relación vivificante, y es justamente ese diseño de la salvación, el lenguaje que se utiliza en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, por tanto le dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los liberaré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, los voy a tomar por mi pueblo y seré su Dios. Está saturado en un lenguaje de una relación íntima, yo con ustedes, ustedes conmigo, juntos, caminando, conviviendo, compartiendo, compenetrando. Y entonces nos trae la lección a una cosa muy importante que era parte de las cuestiones del pueblo, ¿no? De esa salvación, del asunto de redimir. ¿Qué lecciones podemos extraer, Tito, para nosotros hoy? Claro, tratando de esbozar el pasado allí en la historia de Israel y del lenguaje que Dios utiliza, pero ¿por qué es tan valioso esto que se utiliza como redención, este plan? Gracias, pastor. Yo creo que Dios sí está interesado en un pueblo, pero más allá de que eso está interesado en las personas. Es decir, lo que Dios quiere hacer es restituir a cada persona individualmente, pero también como nación. Entonces, el trabajo de Dios es para poder lograr que, no sé cómo pueden llamarse, ¿verdad? Pero vamos a poner que Benjamín, que Judá, que Manasés, que todos ellos, como personas, como individuos, ¿no? Aunque estoy mencionando nombres de tribus, pero quiero suponer que por ahí había una persona que se llamaba así. Esa persona se ha restituido a la imagen de Dios, ¿no? Se ha restituido a la forma como originalmente fue diseñado para que entonces cumpla con un propósito mayor. En Éxodo 19, cuando ya están en el Sinaí, están próximos a recibir los 10 mandamientos, Dios le dice a Israel, a ver, yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes. Esto no puede ser global, esto puede ser individual, ¿no? Hay un sacerdote, sacerdotes individuales, y el sacerdote individual tiene que tener las funciones individuales de un sacerdocio, ¿no? Tiene que cumplir con las métricas de un sacerdocio adecuado. Entonces, lo que Dios quería era que cada una de esas personas que eran esclavos, que tenían una mentalidad de esclavos, que tenían formas y culturas de ser de esclavos de 400 años, donde los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿no?, habían sido esclavos. Entonces, ahora le está diciendo, mira, yo te voy a cambiar de esta forma de pensar de esclavitud, te voy a convertir en un reino, y ahora tú vas a ser un sacerdote que va a emitir juicios, que va a tener discernimiento, que va a ser conocedor de la ley, que va a ser conocedor de las de los preceptos que yo te estoy mandando, de una forma de pensar superior, ¿no?, para que entonces seas un pueblo feliz. Entonces, a mí me llama la atención cómo es que Dios saca a un pueblo esclavo para convertirlo en una nación próspera, con leyes superiores a las de los vecinos, ¿no? Con una forma de pensar y con un estilo de vida mucho más saludable, con una cultura mucho mejor que los que estaban en sus vecinos, e incluso de Egipto, ¿no? No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos y nos da mucho gusto que estemos juntos todavía para seguir creciendo en la palabra de Dios. Lección número 7, el pacto en el Sinaí. Y vamos con el ítem 2, que es la propuesta de amor. Mira, y es que como una relación de cortejo, cuando el muchacho se acerca, corteja a la dama, le dice palabras bonitas, le regala cosas bonitas, siempre llega el momento en que se tiene que lanzar la propuesta. Tiene que lanzarse la propuesta, ¿no? Y entonces esa propuesta implica un compromiso de ambas partes. Y es justamente lo que está sucediendo aquí. Este es el cuarto pacto. Está el con Adán, está con Noé y con Abraham. Se han hecho pactos anteriores. Pero este cuarto pacto es sumamente importante porque en él, de forma más específica, nosotros los seres humanos, incluso en el 2021, podemos considerar ese proceso de amor, que es el proceso de salvación. Todo inició con el amor, pero ahora Dios va a hacer propuestas. Y Tito, pues Félix, me gustaría mucho que tú nos introdujeras en esto. ¿Qué es lo que Dios hace y por qué es tan importante el contexto de este pacto, el número 4? Bueno, es que, de hecho, el pacto que Dios hace con nosotros está basado en el amor, porque es una propuesta de amor manifestando su carácter, ¿no? En 1 Juan 4:8 dice que si alguien quiere conocer a Dios, tiene que entender qué es el amor, ¿no? Si conoces a Dios, tienes que saber que Dios es amor, ¿no? Si no conoces a Dios, es porque no entiendes el amor, ¿no? Y el carácter de Dios manifestado en la ley es una manifestación pura de amor. Entonces, por eso cuando Jesús vino a la tierra le preguntaron: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de Jesús? Pues es que es el amor, ¿no? Manifestado en tu relación con Dios y manifestado en tu relación con el prójimo. ¿Quieres guardar los mandamientos? Guarda, ama a tu prójimo y ama a Dios sobre todas las cosas. Imagínense un edificio donde no haya robos, no haya chismes, no haya malos comentarios, donde los padres aman a los hijos y los hijos a los padres, donde uno puede dejar la casa abierta y no pasa nada, ¿no? Porque uno sabe que nadie va a atentar contra sus cosas, ¿no? Imagínense que si fuera toda una nación, que si fuera todo México, toda la colonia por lo menos, ¿no? O por lo menos donde vivimos los adventistas, ¿no? Andale. Entonces sería genial, sería un lugar ideal para vivir, para nosotros y para nuestros hijos. Es lo que Dios quería, formar una sociedad que tuviera un... Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Estamos llegando a la tercera y última sección de este repaso de la lección número 7, el pacto en el Sinaí. Y entonces, al ver ya el cortejo divino, ver la propuesta que Dios hace, esa propuesta de amor, pues los resultados esperan sea un compromiso de amor. Y a primera vista, si usted me acompaña a Éxodo capítulo 19, el versículo 8, después de que Dios corteja a ese pueblo y les propone ese pacto matrimonial, todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Todo el pueblo. Y podríamos decir, bueno, y vivieron felices para siempre, pero lamentablemente las cosas no funcionan porque Satanás trata de tergiversar y lo sigue haciendo hoy con nosotros. Y es muy importante esta última parte de la lección para que podamos meditarlo en nuestro corazón con respecto a este compromiso de amor que Dios esperaba, lo que el pueblo respondió, pero lo que vendría después, producto de malinterpretar algunas cosas. Y bueno, Tito, pues quisiera que nos ayudaras a cerrar esta parte. Sí, hay fe que pone el planteamiento inicial para que eso nos lleve a acciones, pero hay riesgos que el pueblo de Israel va a enfrentar y lamentablemente la historia nos deja ver que pues no salieron, no supieron sortearlo. Es que, como en toda relación humana, y especialmente con la divina, las buenas intenciones no bastan, ¿verdad? Y en un matrimonio, cuando las cosas se hacen por obligación, las cosas no funcionan. Tienen que hacerse por amor. Y cuando Jesús vino, y cuando, después de años de tradiciones, y llega con el pueblo de Israel, en Mateo 5, cuando da el sermón del monte, les dice, a ver, lo que yo les quise decir es mucho más amplio de lo que ustedes consideran, ¿no? O sea, la única forma de lograr eso es cambiar el switch de la mente, ¿no? Por ejemplo, Jesús le dice, a ver, si tú le dices a tu prójimo, si le dices a tu hermano, le dices tonto, necio, eres culpable de asesinato. Si tú miras a una mujer, ¿no? O una mujer mira a un hombre con deseos, pues ya estás cometiendo adulterio. Y pone la norma tuya mucho más alta de lo que los judíos estaban diciendo. Y yo creo que es práctico al final de cuentas, ¿no? Si en el matrimonio yo estoy casado con mi esposa y yo veo a otra mujer, pero no hago nada, en el corazón estoy fallando, ¿no? Esa es la esencia. La esencia del pacto es una relación de amor. Entonces, aquí lo que Dios les pone a Israel, decirle es, ok, yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo te voy a explicar, y Jesús viene, pero además de que viene, la promesa que pone en Hebreos 8, 10 al 12, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar contigo para que mis leyes estén en tu corazón, para que mis leyes estén en tu mente. Y no es de que no es que la memorices, sino que en tu mente va a estar el deseo de obrar las cosas. Entonces el proceso de relación con Dios, este vínculo que viene Dios a trabajar con nosotros, es un proceso de transformación, de redención, de cambios. ¿Por qué Dios busca hacerlo? Porque Él quiere que seamos felices, que tengamos relaciones saludables. Cuando infringimos la ley, cuando cometemos pecado, lo que hacemos es rompemos relaciones. O rompemos relaciones con Dios. O relación con el prójimo. Bueno, lo que Dios quiere hacer a través de la ley es que nosotros tengamos relaciones saludables, plenas, completas, y por lo tanto seamos felices y completos físicamente, espiritualmente hablando. Por eso es que Dios hace tanto énfasis. Yo quiero vivir contigo y te voy a ayudar a cambiar. Cuando logramos hacer este cambio, entonces nos convertimos en primera instancia guardadores de la ley y por lo tanto ciudadanos del cielo. No podemos ser ciudadanos del cielo si no sabemos guardar la ley, porque la esencia de la relación con Dios aquí en la tierra es la misma esencia de la relación con Dios en el cielo. No podemos vivir en el cielo deseando a la mujer del prójimo. No podemos vivir en el cielo deseando el bien del prójimo. No podremos vivir en el cielo creyéndonos más que el prójimo. No, eso no funciona en el cielo. La ley del cielo es el mayor sirve al menor, ¿no? Si la ley de Dios no está en mi mente, en mi corazón, entonces no estoy apto para poder disfrutar de una vida celestial, ¿no? Sí. Entonces, el pacto de Dios en la tierra es para que nosotros podamos ser felices aquí en la tierra. podemos empezar a disfrutar lo que Dios nos tiene preparado en el cielo, aquí en la tierra. Relaciones sanas, relaciones plenas, relaciones felices. Y entonces, una vez que estamos listos esa relación con Dios, cuando lleguemos al cielo, para nosotros será el deleite, porque entonces ya no tendremos un enemigo que nos está impulsando a equivocarnos, impulsando a engañarnos, a hacer cosas que nos van a destruir de una manera no solamente espiritual, sino también física, mental, emocional, uh-huh, socialmente, ¿no? Claro. Entonces, el propósito, el compromiso de Dios con nosotros es: yo te enseño, yo te guío, yo te llevo como un padre lleva a un hijo, como un esposo lleva a una esposa, o una esposa lleva a un esposo, para que tengamos una relación de amor. Y lo que tú quieras hacer, ¿no? Guardar el sábado, guardar el... todas estas partes de que viene la ley, sea por amor, no por compromiso. Claro, claro. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de la salvación y no el resultado de ella. Y por eso el título Promesas, Promesas, ¿no? Quedó allí como... Y el riesgo que nosotros corremos hoy, Pastor Job. Definitivamente, el recordar que el pacto de Sinaí fue... pues como una explicación de instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel. Y aparentemente leemos aquí en la lección que menciona el texto bíblico de Éxodo 24, donde ellos responden positivamente, ¿no? Dice, tomó el libro, se refiere a Moisés, 24:7 de Éxodo, tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. La respuesta se escucha convincente y positiva, pero lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones del pueblo de obedecer, pues no obedecieron. Es decir, ¿por qué no obedecieron? Pues porque en realidad lo que estaba pasando es que ellos empezaron a obedecer para obtener méritos. Es decir, olvidaron que la gracia de Dios también estaba presente ahí. Y que entonces, a través de sus acciones o de cumplir los rituales que Dios les indicó, era suficiente o era lo único para poder obtener salvación. Y la lección nos dice claramente que pues no es así. Isaías 64 lo menciona, la lección, que dice el versículo 6: todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como trapo inmundo, todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Lamentablemente, el pueblo de Dios en aquella época se equivocaron al poner las acciones como el obedecer como un mérito propio de salvación, olvidando lo que comentabas precisamente, que el elemento realmente era por la gracia y la fe, que implica comunión, que implica cercanía. Y lamentablemente muchas veces podemos caer en el mismo error hoy en día también, de pensar que enfatizar que el portarnos bien es lo mejor sin tener una comunión con Dios, cuando en realidad el portarnos bien o obedecer a Dios es el resultado de una comunión, de una cercanía con nuestro Dios. Y es lo que creo que aquí encontramos como una falla en el contexto de la lección de esta semana. Y lo que dice Filipenses 2:13, ¿no? Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad procede de nuestro Dios. Y me llama mucho la atención una frase que está en la lección, que quiero mencionarla literalmente. Dice, esta gracia que se ofrece gratuitamente, produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. Así que Dios pidió ser obedientes y fieles al Señor como resultado de una comunión permanente con Él y reconociendo su gracia en nuestras vidas. Amén. El problema no era su intento por obedecer, sino la clase de obediencia que ellos ofrecían. Y bueno, pues... el tiempo se nos ha acabado, hemos terminado este repaso de la lección, pero quisiera que, Félix, nos dejaras algo muy allí grabado en el corazón. Si alguien de pronto estuvo muy distraído en este repaso, por lo menos esta parte se lleve todo. Creo que, Salmo 19:7, déjenme rápidamente leerlo, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel. la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Amén. El propósito de la ley es que nosotros seamos felices. El propósito de la ley es que nosotros podamos convertirnos en ciudadanos del cielo. Y la única manera de...